sea, está muy baja ahí. Lo que pasa es que tiene una modulación en el coro, sube un tono, pero aquí está muy baja, quizás en fa. No es el momento. Si hubiese sido tiempo atrás, sería otra cosa. No, yo creo que debería ser incluso un poquito más arriba, a ver si aguanta la modulación en el coro, ¿no? No es el momento. Sol, yo creo que es el sol. Probémosle el sol con la modulación. Si hubiese sido tiempo atrás, sería otra cosa. Aunque es difícil de aceptar, lo nuestro es viento. Tú tienes alas para volar, ve mariposa. Toma un respiro y a seguir sin juramentos. Yo agazapado cuidaré, voy por mis cosas. Este proceso de olvidar ya sé que es lento. No, no es el momento. Si me quisiera más a mí, me quedaría. No. Es el momento. Jamás he sido tan feliz. ¿Quién lo diría? No es el momento. No es por cobarde, lo sabrás. Es por quererte. El tiempo escribirá mejor este argumento. Mi nombre un día se borrará cuando despiertes. Me importa poco el que dirán, no te confundas. Yo ya fui libre y recorrí, busca tu suerte. Aunque el proceso de olvidar ya sé que es lento.